Fotos descoloridas duermen en el cajón. Historias contigo que no puedo olvidar. En cada brisa escribo tu nombre. El tiempo pasa sin que estés conmigo. El viento agita las ramas, lleva en sus alas tu imagen. Ecos de silencios te nombran sin parar. Puedo sentirte aquí como mi sombra en el tiempo. Ecos de silencios te nombran sin parar. Calles despobladas bajo cielos grises. Pasos olvidados sobre las aceras. El mundo gira muy despacio cuando no estás cerca. Las noches me empujan a envejecer. Ecos de silencios te nombran sin parar. Puedo sentirte aquí como mi sombra en el tiempo. Ecos de silencios te nombran sin parar. El viento agita las ramas, lleva en sus alas tu imagen. Y las noches me empujan a envejecer. El viento agita las ramas, lleva en sus alas tu imagen. Y las noches me empujan a envejecer. Ecos de silencios te nombran sin parar. Puedo sentirte aquí como mi sombra en el tiempo. Ecos de silencios te nombran sin parar.